Vulnerables que el adoctrinamiento insistente de la vida puede fracasar, que la disciplina viril ha sido una marca a fuego lento en mi piel. Ellos me dejan, pude acariciar sus cicatrices que marcan el pasado. Yo también les permití, dejé que besaran mis pezones crecientes con el dolor de la noche. De la mano, mi amigo y yo imaginamos de algún modo cómo sería alejarnos de las exigencias de un cuerpo a simple vista normal. Ellos, como si fueran flores carnívoras, se van volviendo peludos por partes, con granos en su cara repleta de testo. Sus brazos se ven fornidos. Hay músculos erupcionando en terreno desconocido, su piel cambia, la forma de la mirada también. No es que lo diga yo, es que con mi amigo nos compartimos las metamorfosis que atraviesa cada uno en el momento de rascar lo añejo. Nos une la traición a quienes nos dieron la vida con la arbitrariedad de nombrarnos. Ahora llevamos nombres muertos. La venganza por mano propia a todo su esfuerzo por enderezar este árbol con tronco torcido, nadar sobre cadáveres repletos de expectativas. Nos hemos consultado cómo es entrar al baño público, dimos estrategias para zafar del peligro. Yo dejo que me agarre de la cintura porque me siento reminita y algo de esa posesión nos gusta. Mi amigo ha puteado en voz alta cuando ve un tipo que corre en cuero con su impunidad de tipo. En ese mismo momento caigo del binder, el calor, estar en cuero, mi tanga sujetando testículos. Nuestros cuerpos en el calor del barrio están aprisionados. Mis amigos, sin saberlo, reparan la ausencia de complicidad. Es difícil crecer en la expulsión. Han intentado perforar herraduras de caballos que deforestan la pradera. Recuerdo una infancia bajo una fortaleza blanda, polvo, rosada. Yo quedaba en un costado, aburrida, mirando a los guachos de mi edad que corrían sin sentido en la canchita, mirándose entre sí sus nalgas deportivas para tocarse en la sombra mientras los adultos cierran los ojos a la hora de la siesta. Yo era un niño con la desidia de una femineidad deforme asignada, rodeada de pibes ordinarios y la tortura de querer pertenecer. Mis amigos me resaltaron la diferencia de construirse con ladrillos de paciencia, me enseñaron de su rabia radical, de sus roscas, que de algún modo son las mías, sus dolores, el odio que les genera que las maricas cis falocéntricas no los vean. Yo aprendí a desear los cuerpos que mutan porque en la paridad me siento cómoda, en la paridad me veo, en ese inagotable intento de mudar lo esperado. Mi amigo me dice, guacha, no te enrosques. Me lee un poema donde se describe la imagen de él en cuero frente al río. Yo leí uno donde afirmo que me da vergüenza mostrarme en una playa semidesnuda, estrogénica. Hay una espiral que nos une, la angustia, la complicidad, reafirmar en espejo las existencias más borrosas. Estar a su lado sin querer es un mimo repentino. Este texto lo escribí pensando en las vivencias de mutaciones con afinidades que son masculinidades trans. Necesité nombrar desde mis ojos un poco de lo que se respira de este lado en un mundo cis. Romper de algún modo esa idea de privilegios que dicen que tienen por ser una construcción de la masculinidad. Me inspiré en Tehuel, un pibe trans del conurbano bonaerense que no aparece. Nos desespera que mientras este libro entra en imprenta, aún no se sabe nada de él. Los medios no lo nombran, la yuta no lo busca. Este es un grito porque las vidas trans sí importan. ¿Dónde está Tehuel? Bueno, la pregunta que sigue sonando, la pregunta que nos sigue atravesando, la pregunta desde los ámbitos de la política, desde los ámbitos de los derechos humanos, la pregunta ahora también desde la poesía, en la voz de Gema Ríos, en el Festival Suban, que viene, por supuesto, de la mano de nuestro estado de poesía. Buenas tardes, Sol. Buenas tardes, Juan. Buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Bien, Sol, te estábamos esperando hoy un poquito más temprano de lo acostumbrado, pero bueno, estamos en lunes, estamos en estado de poesía y también estamos en esto que decía Gema, ¿no? Estamos buscando respuestas, ¿o no? Estamos buscando respuestas y también o esperando. Exigiendo, sí, sí, claro. Seguramente hay quien puede, al interpelarse, sentir que está esperando nada más. Pero definitivamente lo de Gema Ríos subiéndose a un escenario y leyéndose a sí misma, definitivamente no es un esperar, es una militancia llena de palabras y llena de sentidos, pero además una construcción, no voy a decir extraña, una construcción pocas veces escuchada para alguna de las personas que están en la audiencia. Digo, estas descripciones, estas sensaciones, lo que le escuchábamos a Gema, ¿no? Sí, me lo conecto con algo que noté acá para compartir hoy en la charla, que dice Juan Solá, de Gema, que dice, en su poesía hay un equilibrio impensable entre la mugre y la ternura. Me noté eso y creo que refiere un poco a lo que decís, que más si lo escuchas por primera vez, aunque no lo escucharas por primera vez, siempre duele, como el dicho popular, ¿no? La verdad duele, siempre duele, es expresado así, pero también aparece la ternura porque es la sensibilidad más a flor de piel, ¿no? Entonces, ¿cómo no enternecerte en el sentido empático de la ternura, ¿no? De ablandarte ante una realidad que alguien está valientemente exponiendo. Y también tomo lo que decís de decirse a sí misma, leerse a sí misma. Me costó para hoy porque no tenía los textos muy a mano de ella escritos, porque los libros que tenía en la librería de ella se fueron, están volviendo esta semana, pero no tenía nada en papel. Entonces la empecé a buscar y no la encontraba para leerla. Y digo, no, que se lea a sí misma. Y me resignificó la cuestión porque también es parte de su estar en la poesía, y no solo en la poesía, sino también en su primera profesión o su primera manifestación artística como artista, que es el teatro. Ella es, además de poeta o antipoeta, como se dice llamar, ella también es actriz, es profesora de teatro, clown, un colectivo hermoso de mujeres que conocemos, que es Mujeres Quemando, y también de Carmelitas, es otro colectivo de clown. Y bueno, y en todas esas manifestaciones, en el arte, ¿no? Hay también esta cuestión de decirse a sí mismos, a sí mismas, a sí mismas. Ese es el valor del arte también, de poder estar en el mundo de alguna manera. Entonces, vale doble que hoy estén escuchando la voz de Gema a través de ella misma. Tal cual, tal cual. Así que me imagino que hay más de una, ¿no? Hay más de una, hay más de una. Eso que escuchamos recién, como bien decías, lo hizo en el Festival Suban, es un poema que se llama Lo Indispensable de Tenernos, y está en este poemario que tenemos el gusto de tener en la librería, que se llama Andrógina, que editó su destado en 2021, que es su segundo poemario. Gema editó uno anterior, en el 2020, como les decía, como en su inicio, en sus inicios, o sea, son los primeros poemarios en su carrera como poeta, y si me escucha capaz que me dice carrera, bueno, este camino, esta aventura, esta antiaventura, me gusta que se llame antipoeta, aunque es una poeta bien puesta. y tengo ahí para en la gatera, Pau, Alejo, si lo tienen por ahí, vamos a escuchar unos fragmentos más de Andrógina, este poemario que les contaba Nito Sudestada, en la colección de poesía subversiva que dirige Juan Solá, otro poeta subversivo, y que, como él dice, es poesía porque la poesía es travesti. Así que tiene la identidad de Gema, la poesía, y Gema tiene la identidad de poesía y la poesía tiene la identidad de Gema. Me gusta pensarlo así. Así que ahí les dejo, cuando le den play, escuchando unos fragmentos más de Andrógina en la voz de la mismísima Gema. No quiero tu passing trans. Soy más de lo que ves en mí. No quiero que me valores femenina para así reconocer todo lo mujer que puedo ser. No quiero ese passing que encaja perfecto en tu polaridad asfixiante. No lo quiero. Fui muy femenina para ser varón. La paradoja es que ahora soy masculina para ser una chabona trans. Ya están les calificadores definiendo qué tan apropiadora soy. Ven una marica, ven una mostra, ven una mujer con cara de barro. Hablan sin saber, no saben cómo fueron las piedras acantiladas para llegar acá. Yo misma dudo de todo, me incomoda la incomodidad ajena al nombrarme. Nene, pibe, el chabón, loco, hijo. No quiero ponerme densa, llámenme como quieran. Elijan ustedes mis pronombres. No sé si modificar mi cuerpo me da miedo cambiar. Enterrar todos los cuerpos asignados. Dejar la brutalidad del atesto. Descubrir que puedo ofrendar la suavidad. El llanto impuesto por el estrógeno. Caer en la trampa de la inestabilidad emocional. A las personas frenéticas nos cuesta sentir sin que todo se desborde. La calma es casi un tesoro que tomamos con cuidado en nuestras manos. Al igual que ese sentimiento infante. De niña me hacía sufrir saber que nunca iba a parir. Hoy afirmo que no traería a nadie a este mundo asesino. No quiero ningún passing de mujer. No lo soy. Le dejo ese título a las feministas TERF que odian como los machos fieles aprendices. Lo único inevitablemente es acuchillar mi transmisoginia. La Facu vive en aguas profundas. Ella se metió en el mar como Alfonsina. Caminó por las olas que la arrasaron sin piedad. La sal del agua agrietó sus ojos del tiempo. La fuerza de la física la llevó a oxidarse en las obras que quedaron de un barco perdido. La Facu murió. Murieron sus piernas flacas que pedaleaban sin asco. Murió su barba del pecho. Sus pezones que eran pequeños sin percibir tacto o ardor. Ha quedado intacta su voz. Su pelo creció. El flequillo, su cadera, el contorno de la cara redondeada. La pupila de los ojos sigue intacta, como si no existiera cambio alguno. La Facu murió sin que la maten. En realidad, fue ella quien decidió dejar su lugar a Gema. Qué bárbaro, ¿eh? Hermoso. Qué revelador para muchas personas, me parece, Sol. Sí. Para, en nuestra y audiencia. Sin, y es un impacto, vuelvo a las palabras de Juan, me parecen perfectas. Es un impacto tierno, ¿no? Porque ya impacto es redundante, decir impacto fuerte. Es un impacto tierno. Es precisa, acompaña, al entendimiento, ¿no? Al movimiento de moléculas en el cerebro para abrir, y en el corazón para entender la diversidad. Es hermosa, sí. Y muy humano, muy muy muy humano. La confirmación de que la poesía no es posible por una inteligencia artificial hasta ahora. La comprobación de que la poesía no va a surgir necesariamente de una piedra, por más que le demos un tratamiento capilar especial o específico, o que no le va a surgir a una persona que más allá de mostrarse o de lucir muy feliz, no tenga verdaderamente un río interno, ¿no? Algo tiene que pasar. Tiene que estar pasando, sí. Algo tiene que estar pasando, sí. No sé si lo charlamos entre nosotros acá en lunes anteriores, pero algo de eso decía Omar Lobos en la presentación del libro de Teresa Pérez hace unas semanas, trayendo a un poeta ruso, que hablaban de eso, de que para que haya poesía tiene que haberte pasado algo en la vida. Si no, espera que te pasen cosas y después ponete a escribir poesía. Pero lo que pasa es que a todas las personas nos pasan cosas. El tema es adentrarnos a esa tormenta de sensibilidad para hacernos cargo de las cosas que nos pasan. Entonces, ahí aparece la poesía, ¿no? En el hacerse cargo, porque cosas nos pasan a todos. Ahora, hacernos cargo es otro cantar. Y aparece la poesía como algo posible, no probable. Por supuesto, algo que es nuestro, algo tal propio. Cual, tal cual. Sí, algo que nos pertenece. Nombré la palabra diversidad para hablar de la poesía de Gema, para nombrarla a Gema, a esta piedra preciosa que, como ella dice, fue apareciendo, ¿no? Esa gema que aparece al final, esa transformación, que ojalá todos pudiésemos animarnos a vivenciar en cada cual de nosotros. Las transformaciones, el encuentro con la propia diversidad también. Y la traje porque también este sábado, 19 de noviembre, en La Pampa, en Santa Rosa, se va a estar celebrando en la cuarta marcha del orgullo disidente, y me parecía una buena puerta de entrada a ese universo, a ese acontecimiento, que estaría bueno acompañar el sábado. Si tienen, hay un montón de actividades en el marco de la celebración, desde la mañana hasta la noche. Se meten en Instagram, en el Instagram de Orgullo Disidente La Pampa, y van a encontrar la programación. Me parece que Gema es una buena puerta de entrada allí. Así que les invito a sumarse al evento. A abismarse. Me estoy usando y reusando esa palabra, porque muchas veces antes de que nos acerquemos a algo parece verdaderamente un abismo. Y cuando hacemos ese pasito, ya está, ya es. Ahora entiendo, siento, resulta todo más natural. Pero primero, ¡oh, qué distancia, qué abismo!, ¿no? Después, sobre todo si es para ir hacia algo humano, humanizante incluso. Como me parece lo de Gema, ¿eh? Humanizante, sí. Porque estas voces, inequívocamente sabemos que la vecina no la tiene en su cotidiano, no la registra así nomás, y tampoco llega a cualquiera, si no fuera por este tipo de permitidos que tenemos, Sol, contigo y con el aire de la siesta que no fue, con Estado de Poesía. Creo que es una responsabilidad. No me refiero a la responsabilidad de los medios de comunicación en este caso, sino una responsabilidad humana de mirarnos, ¿no? De mirar todas las realidades que nos rodean, valgan todas las redundancias de lo que acabo de decir, pero no me importa repetir la palabra mirarnos, porque cuantas veces más sea necesario insistir sobre esa necesidad, está bueno hacerlo. Me parece necesario entender eso, que hay que mirar, que nos tenemos que mirar porque y acá traigo una analogía del teatro que le viene bien a Gema, que intuyo que puede estar de acuerdo en la necesidad de mirarnos como espejos, ¿no? Como cada una de las personas espeja algo de nosotros. Y por eso está bueno mirarnos, porque mirar a otros es mirarse a sí mismo, uh-huh. a sí misma. Así que, y reconocerlo. Y eso es hermoso. Expande el conocimiento del mundo que te rodea y de vos mismo, de vos misma, de vos misma. Y hablando de espejos, les voy a dejar una última chapita para cerrar la poesía de la fiesta de hoy, que es una canción, porque como les contaba, Gema, además de poeta o de antipoeta, es actriz, es cantante, es payasa, travesti. Y les voy a dejar con una canción que se llama No necesito espejos. Y acá viene la contradicción, pero en realidad no necesito espejos de estos otros espejos que están en los baños públicos, que espejos normatizadores, o como se diga, espejos con dedo acusador que dicen quién es quién, y que es la problemática o la realidad que denuncia Gema en esta canción, que viene de un poema con el mismo nombre, que está editado en su primer poemario, en El veneno de estas guachitas, y que Gema, en tiempos de cuarentena, hizo canción, y que habla de la incomodidad de los cuerpos en el sistema, en los baños públicos, más específicamente, de cualquier bar, de cualquier lugar, donde antes de entrar tenés que preguntarte a vos mismo, a vos misma, quién sos. Y ni siquiera respondiéndotelo vas a poder tener una realidad más o menos tierna ahí adentro, ¿no? Al contrario, más vale, vas a querer huir y nunca más volver a entrar. Así que les dejo esa canción y les dejo la necesidad de ir a leer a Gema. Soy una chica en el baño de varones, me afeito las tetas en el baño de varones, espuma y gilet en el baño de varones, salen corriendo del baño los varones. Sentada en el medio del baño de varones, me afeito las tetas en el baño de varones, navaja filosa en el baño de varones, salen corriendo del baño los varones. No me arden, no me arden, es que siento frágil mis pezones hormonados, y sentirme frágil no me ayuda a existir en este mundo de cerebros moralizados. No me arden, no me arden, es que siento frágil mis pezones hormonados, y sentirme frágil no me ayuda a existir en este mundo de cerebros moralizados. Soy una niña con dolores asustada por toda la nostalgia romantizada. Ya no seré ese cuerpo, me da gusto a muerte despedirme de mí misma. Qué buen invento. Soy una niña con dolores asustada por toda la nostalgia romantizada. Ya no seré ese cuerpo, me da gusto a muerte despedirme de mí misma. Qué buen invento. El llanto letargado de mi vieja, que me maten en el chino por llevar pollera, en el chino o en el barrio da lo mismo, con pollera, putillo, yo los excito y ese odio comprimido, que de complicidades entre machos ha surgido, esos machos deleznables abusivos, no me asustan, yo visible siempre he sido, exagerada, loca, mentirosa, susceptible, paranoica y pervertida. Es la maldad y sus artilegios, es la maldad amamantada y aprendida. Gema del Río. Soy una chica en el baño de varones, me